Bien, aquí estamos en la audiencia de la Defensoría del Público con Ramiro Chávez, integrante de Farco y de Radio de la Ronda, de Colonia Carolla, de Córdoba. Bueno, queremos saber cuáles son los aportes que tienen desde Farco para esta audiencia. Bueno, tenemos varias preocupaciones que ya son de conocimiento público a través de todas las denuncias que se hacen y reclamos en forma constante cada vez que se viola el derecho a la comunicación, la libertad de expresión y todo lo que tiene vigente todavía la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pero puntualmente nos enfocamos a lo que tiene que ver con el peligro de cierres de radios comunitarias que están empadronadas. Hay algunos casos a nivel nacional que teniendo esa figura, esa protección de aquel censo que se hizo por el AFCA en el año 2015 para darle reconocimiento a radios que vienen siendo operativas de hace muchísimo tiempo y por falta del Estado de no llevar a cabo concursos en zonas de conflicto o facilitar que las radios comunitarias que tenemos voluntad de tener esa legalidad. Bueno, uno de los temas que más nos llama la atención y a partir del caso de FM Ocupa de Moreno de la provincia de Buenos Aires, en ACOM cerró esa radio y en estos últimos días también nos vamos a noticiando que está haciendo algunos llamados y visitas a medios comunitarios y que la verdad no ha pasado mayores por ahora. Los casos que hemos conocido, pero es un llamado de atención porque lo que bregamos, por lo que ponderamos, es que a todo medio comunitario que está operativo, que se lo reconozca como tal, que se le dé la licencia y que no sea únicamente una cuestión de medición si es legal un medio que cumple con todas las cuestiones normativas, administrativas o jurídicas, sino también todos aquellos medios de comunicación que tienen un arraigo en la comunidad, que tienen voluntad de esa legalidad y que hacen un trabajo educativo, cultural y social sobre todo, en una situación muy dispar, en donde los medios comerciales sí tienen esa velocidad para contar con ese reconocimiento y los medios comunitarios, todo lo contrario, en vez de facilitarnos el asunto para poder ponderar el derecho a la comunicación, bueno, se nos dificulta y se nos persigue hasta en algunos casos también. Esta audiencia puede ser un preámbulo para una nueva ley de comunicación, una ley de convergencia, como se está dando a llamar. ¿Cuáles serían los puntos principales que serían demandas de las redes comunitarias? Bueno, los puntos principales en realidad es ya estaban en algunos aspectos ya volcados en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y lo que vendría a complementar es la parte audiovisual con lo digital. El espíritu de la democratización de los medios ya estaba sentado luego del trabajo que se viene realizando desde hace décadas, desde todos los sectores de medios comunitarios, populares y alternativos. Y en esta cuestión lo que nos preocupa más son las posibilidades de dejar a la libertad de los grupos monopólicos, de que las fusiones entre grupos como Telecom, Fivertel, bueno, todas situaciones en donde van en contra de la democratización de los medios de comunicación y que por ende implicaría también ir en contra de la multiplicidad de voces. Y en una situación que claramente ya todos sabemos que hay un espectro que es finito, que no hay posibilidad de que todos los medios entren por sí solos, sino que también tiene que haber una presencia del Estado y sabemos cómo pecha mucho más y avanzan los medios y los grupos monopólicos y que los medios comunitarios nos cuesta muchísimo más, pero en el trabajo de estar en contacto con diputados, con congresos, con instituciones y reflotando también la coalición por una comunicación democrática, apelamos a que se vuelva un momento de construcción desde abajo, desde una situación similar a lo que es esta audiencia pública y esperemos que, más que todo, que sea una ley democrática porque cuando se da el espacio de discusión, bueno, queda evidenciado la situación dispar entre los medios monopólicos, la concentración y todo ente que busque únicamente lucro o intereses políticos y económicos por encima de lo que es la comunicación como derecho humano y en este caso la radiodifusión como un bien social. Bueno, muchas gracias. De nada. No, en concreto el...